¿qué te pasa? No te enojes cuando te digo mamá está en casa. Mamá está en casa. Raca tu tapa tu ta. Mamá está en casa. Raca tu tapa tu ta. Si me pongo las medias blancas casi nunca te alegras. Estoy usando este par porque mamá me lavó las negras. Mamá me lavó las negras. Mi par favorito. Mamá me lavó las negras. Mi favorito par. Cabeza gacha, desde que se fue papá, mamá está guacha. Mamá está guacha. Oye, cucú, papá se fue. Mamá está guacha. Oye, cucú, papá se fue. Por culpa de su depresión, mi vieja está de la cabeza. Se metió con los azules y ahora mamá está presa. Pobrecita mi mamá. Mamá está presa. Pobrecita mi mamá. Así se baila el bogotón, David. Pregunta cómo está la vida, mamá está dura. Mamá está dura. El cotidiano transcurre. Mamá está dura. El cotidiano transcurre. Le dieron la condicional, hay que ver si se le pasa. Esta noche hay que festejar, mamá está otra vez en casa. Mamá está en casa. Raca tu tapa tu ta. Mamá está en casa. Raca tu tapa tu ta. Raca tu tap, raca tu tap, raca tu tapa tu tapa tu tap. Raca tu tap, raca tu tap, raca tu tap.